17. Se tiene que mentir un poco cuando uno desea ser ingenioso. Al hablarles de los faroleros, no he sido muy honesto, y corro el riesgo de dar a los que no lo conocen una idea falsa de nuestro planeta. En la Tierra, los hombres ocupan muy poco espacio. Si los 2.000 millones de personas que habitan la Tierra se colocaran de pie y un poco apretados, como si estuvieran en un mitin, se podrían alojar con facilidad en una plaza cuadrada de 20 millas de lado. La humanidad entera se podría amontonar en el más pequeño islote del Pacífico. Probablemente las personas mayores no les creerán. Ellas piensan que ocupan demasiado espacio. Igual que los baobabs, se sienten muy importantes. Entonces, aconséjenles que realicen el cálculo. Aman los números. Eso les gustará. Pero no pierdan el tiempo. No vale la pena. Confíen en mí. El principito, ya en la Tierra, se asombró de no encontrar a nadie. Sentía temor de haberse equivocado de planeta, pero en ese instante, en la arena, se movió un anillo de color de luna. «Buenas noches», dijo el principito por comentar algo. «Buenas noches», respondió la serpiente. «¿En qué planeta he caído?», preguntó el principito. «Estás en la Tierra, en África», contestó la serpiente. «¡Ah! ¿Y en la Tierra no hay nadie?». «Es que esto es el desierto. En los desiertos no vive nadie. La Tierra es enorme», dijo la serpiente. El principito tomó asiento en una piedra y alzó la mirada hacia el cielo. «Yo me pregunto», dijo, «si las estrellas están encendidas para que algún día cada uno pueda hallar la suya. Mira mi planeta, está justamente encima de nosotros. Pero qué distante se encuentra». «Es muy bello», dijo la serpiente. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Tengo problemas con una flor», respondió el principito. «¡Ah!», dijo la serpiente. Se quedaron callados. «¿Y los hombres dónde se encuentran?», preguntó el principito finalmente. «En el desierto uno se siente un poco solo». «Entre los hombres uno también se siente solo», dijo la serpiente. El principito la miró largo rato. «Eres un animal muy extraño, flaco como un dedo», le dijo finalmente. «Sin embargo, soy más poderoso que el dedo de un rey», respondió la serpiente. En el rostro del principito se dibujó una sonrisa. «No eres muy poderoso. No puedes viajar. No posees ni patas». «Yo te puedo conducir mucho más lejos que un barco», dijo la serpiente. Igual que un brazalete de oro, se enroscó en el tobillo del principito. «Si yo toco a alguien, lo devuelvo a la Tierra, de donde vino», dijo. «Pero tú vienes de una estrella y eres puro». El principito no respondió. «Siento compasión por ti, tan frágil, en esta tierra de granito. Si algún día añoras mucho tu planeta, te puedo ayudar. Te puedo...» «Oh, te comprendo perfectamente», dijo el principito. «Pero, ¿por qué siempre hablas con enigmas?». «Yo los resuelvo absolutamente todos», le contestó la serpiente. Y se quedaron callados.